Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días. Reciban un saludo de Fernando Cabrera. Bienvenidos a La Matinal de este martes 14 de abril. Estos son los titulares de las noticias. Congreso boliviano aprueba la ley electoral y Evo levanta la huelga de hambre. Cuba exhorta a Estados Unidos a levantar el embargo. Corea del Norte corta el diálogo. Y más tarde en esta matinal, Estados Unidos levanta las restricciones de viaje y envío de remesas a Cuba. Uribe y Chávez se reúnen hoy en Caracas. Remesas desde España bajaron en más de un 7%. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Fernando. Muy buenos días. El Congreso de Bolivia aprobó en la madrugada de este martes la nueva ley electoral para los comicios generales del próximo 6 de diciembre. Inmediatamente después, el presidente Evo Morales puso fin a su huelga de hambre que duró 6 días. La norma, aprobada por los legisladores tras varios días de debates y obstáculos por parte de la oposición, permite, además de elecciones regionales, para abril de 2010. Morales había propuesto antes la elaboración de un nuevo padrón electoral biométrico, lo que dejó sin argumentos a la oposición para frenar la ley en el Congreso. El ex líder cubano Fidel Castro exhortó a Estados Unidos a levantar el embargo comercial que pesa contra la isla desde hace 47 años. Así respondió Castro al levantamiento anunciado por la Casa Blanca de algunas restricciones impuestas a los cubano-estadounidenses, quienes de ahora en más podrán viajar a Cuba y enviar remesas. Asimismo, las empresas de telecomunicación estadounidenses podrán operar en Cuba. En el sitio de internet Cuba Debate, Fidel Castro dijo que no duda de las buenas intenciones del nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, de entablar relaciones con Cuba, y a la vez señaló que comprende que no es tarea fácil romper de pronto con años de cultura anticubana. Castro concluyó que todos los países latinoamericanos y del Caribe apoyan el fin del embargo comercial contra Cuba. Corea del Norte no participa más en la deliberación a 6 bandas sobre su programa nuclear. Al mismo tiempo anunció que reanudará la producción de uranio enriquecido. Pyongyang responde de esta forma a la declaración del lunes del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que condena el lanzamiento del cohete norcoreano y advierte del endurecimiento de las sanciones. Ante la creciente presión de China y Rusia, se optó por una declaración no vinculante, pero ello no bastó para aplacar el enojo de Corea del Norte. Pyongyang aclaró que esto significa el fin de las negociaciones. El país asiático explicó que la pasada semana lanzó un misil de larga distancia para poner en órbita un satélite de comunicaciones. Sin embargo, Occidente opina que en realidad se trata de una prueba balística encubierta. Estas son las noticias en Radio Nederland. Wereldomroep, continuamos con la información. Ha recuperado la libertad la pareja holandesa secuestrada en Yemen. Jan Ogendorn y Helene Jansen se dirigen a la capital, Sanaa. La pareja, que trabaja desde hace años en Yemen, fue capturada hace 2 semanas en un barrio de las afueras de la capital yemenita y llevados a un lugar desconocido en la región montañosa del país. En los últimos días se daba por sentado que la liberación se produciría en cuestión de horas. Los secuestradores, que negociaron con el negocio con el gobierno de Yemen, demandaron dinero y la construcción de carreteras en su región. Por el momento se ignora si han acatado las demandas para el rescate. Ante los micrófonos de la radio y televisión holandesa, el líder del clan que capturó a los holandeses pidió disculpas por el secuestro. A 24 horas de los sangrientos disturbios registrados en la capital tailandesa, Bangkok, todo parece indicar que los manifestantes contrarios al gobierno han puesto fin a las masivas protestas. Los llamados camisas rojas, que desde hace 3 semanas están apostados en los alrededores de las oficinas del primer ministro Abhisit Vejjajiva, han acatado la orden de retirarse que emitió el ejército. Los seguidores del ex primer ministro Thaksin Shinawatra aclararon que de esta forma buscan evitar que el conflicto acabe en un derramamiento de sangre. Por cierto, no ha quedado claro si los camisas rojas se han replegado o simplemente intentan reagruparse en otro sitio. El ejército tailandés, que desplegó carros blindados y miles de efectivos, confirmó que la situación se encuentra bajo control. En los enfrentamientos de ayer entre seguidores y opositores al gobierno y las fuerzas del orden perdieron la vida 2 personas y más de 100 resultaron heridas. Entre tanto, se respira en Bangkok un clima de relativa calma y la vida pública retoma lentamente su ritmo. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Fernando Cabrera. ¿Qué tal, amigos? A pesar de haber determinado la suspensión de las restricciones de viajes y envío de remesas a Cuba, el gobierno de Washington no tiene previsto levantar el embargo comercial contra la isla, vigente desde el 62. Hasta tanto, La Habana no dé muestras de democratización. Un informe que presenta José Cepeda. Obama es de la opinión que la ayuda financiera, mayor posibilidad de visitas desde Estados Unidos y un mayor acceso a los medios de comunicación como teléfonos móviles, televisión y radio satelital para el cubano medio, es una manera mucho más eficaz de debilitar la dictadura comunista de los hermanos Castro que la política de aislamiento de los últimos 50 años, incluso agudizada por el expresidente George Bush. There are no better ambassadors for the freedom of the Cuban people than Cuban Americans. No hay mejores embajadores de la libertad para el pueblo cubano que los cubanoamericanos. Obama lo dijo el año pasado en Florida, la meca de los cubanoamericanos. Es sabido que durante muchos años los anticastristas tuvieron mucha influencia en este estado. En elecciones presidenciales, la Florida es a menudo un estado decisivo. De ahí que la política con respecto a Cuba del presidente estadounidense no es solamente un tema internacional, sino también un asunto donde se juegan importantes intereses de política interior. El hecho de que el portavoz Robert Gibbs anunciara el cambio decisivo en la política y no el propio Obama demuestra que el tema sigue siendo sensible. También fue notorio que Dan Restrepo, asesor especial de Obama para asuntos del hemisferio occidental, comunicara el cambio en español. Al tomar estas medidas para ayudar a cerrar la brecha entre familias cubanas divididas y promover el flujo libre de información y artículos de ayuda humanitaria para el pueblo cubano, el presidente Obama se está esforzando por cumplir los objetivos que fijó durante la campaña y desde que asumió el cargo. Todos aquellos que creen en los valores democráticos básicos anhelan una Cuba que respeta los derechos humanos, políticos, económicos, básicos de todo su pueblo. El presidente Obama considera que estas medidas ayudarán a hacer realidad este objetivo. De cualquier forma, todo parece indicar que el tema de Cuba ya no es tan sensible para los estadounidenses. Un reciente sondeo indica que un 71% de los estadounidenses no se opone a un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. 2/3 partes de los norteamericanos opinan que todo el mundo debería poder viajar libremente a Cuba, no solamente aquellos con familiares en Cuba, tal como estableció Obama ahora. Varios políticos republicanos se muestran críticos sobre el cambio, pero la comunidad cubana en la Florida no se muestra muy negativa. Esto podría cambiar si Obama decidiera levantar también el boicot comercial. Por el momento, el portavoz del presidente no quiso comentar sobre este tema y dijo que ahora habrá que esperar si a cambio el régimen cubano concede más libertades al pueblo. Sin embargo, se pronostica que el cambio de las relaciones con Cuba no se limitará al levantamiento de estas restricciones. Por lo pronto, Fidel Castro ha reaccionado de forma oficial diciendo que Cuba no necesita de limosnas de Washington y pide de manera directa el levantamiento definitivo del embargo económico. El levantamiento de restricciones beneficiará a 1,5 millones de cubanos estadounidenses que podrán viajar y mandar dinero de manera ilimitada a sus familiares a la isla. Pablo Gámez conversa sobre el tema con Sergio Acosta, periodista cubano de Radio Nederland. Los cubano-estadounidenses solamente han podido viajar de forma libre a Cuba durante un periodo de menos de 5 años, entre 1977 y 1982. Sergio Acosta, ¿qué efectos tiene esta medida dictada por Barack Obama de poder viajar nuevamente y de forma libre cuando se quiera a Cuba? Bueno, Pablo, yo creo que primero que nada esto tiene una consecuencia real y directa sobre el contacto entre las familias cubanas que estaban realmente afectadas por las medidas que introdujo Bush. Así que yo creo que con esta medida de Obama lo que se retorna es al periodo anterior a las restricciones de Bush. O sea, ahora los cubanoamericanos podrán viajar cuando quieran, no solo podrán visitar familiares cercanos como tenían que hacerlo y podrán enviar la cantidad de dinero que lo deseen. Hay que ver realmente qué efecto concreto puede tener esto en momentos de crisis actuales como los que se vive, ¿no? Pero ese es otro asunto que habría que analizar de otra forma, ¿no? Sergio, ¿no hay cifras fiables del envío de remesas a Cuba? Se sabe más o menos que en 2004 el monto era de 400 a 800 millones de dólares anuales, y esto según cálculos de la Gubernamental Comisión para Ayudar a una Cuba Libre. ¿Depende Cuba de las remesas para subsistir? Sí. En parte, totalmente, porque esos números que tú has dicho son números que hay que mirarlos con pinzas, si se puede decir de alguna forma. Yo he escuchado cifras de 1,000 millones, ¿no? Ahora que hay un momento de crisis, pues es impredecible. Y hay que tener en cuenta que estas son cifras oficiales y no se manejan aquí las sumas que pueden llevar cuando alguien viaja, ¿verdad? En su bolsillo, etcétera. Estas serían remesas enviadas de forma oficial. El dinero es importante. Casi todo cubano tiene ya un familiar en Estados Unidos o fuera del país. Y realmente esto ayuda muchísimo a las familias, sobre todo teniendo en cuenta que en Cuba una gran parte de los productos ya de primera necesidad también solo se pueden obtener con divisas, ¿no? O sea que indiscutiblemente que el dinero que envía el familiar desde el exterior es importante para la familia cubana. En este contexto, ¿podríamos decir que el presidente Obama logra introducir, llamémoslo, un caballo de Troya en La Habana, dando luz verde al envío de estas remesas hacia Cuba? ¿Pero qué efecto tendrá esta inyección de capitalismo hacia Cuba precisamente en este momento de crisis que tú mencionas? Bueno, ellos han enfocado, tanto Obama como sus portavoces, de que esta medida la han hecho para beneficiar directamente al pueblo cubano y no al gobierno. Yo creo, más que nada, en parte es un efecto mediático previo a la cumbre próxima de las Américas, de querer llegar a la cumbre con algo bajo los brazos. De hecho, ya esto estaba anunciado y esto se enmarca muy bien dentro del cambio de Obama, ¿verdad? Que desde el principio de su mandato se ha ido manifestando. Además, ya antes de que ganara Obama, sus mismos asesores, cuando los entrevistamos, nos hablaban de estas cosas. O sea, que esto se venía a venir. Y además, él formó un equipo concreto para Cuba, que es el que ahora ha presentado y le ha sugerido estos cambios. De modo que yo creo que esto es muy difícil de verlo en un contexto de que va a tener un cambio grande en Cuba. Porque tengamos en cuenta que si bien se están moviendo una serie de piezas, es muy difícil saber cómo puede encajar esto en el gobierno cubano y en cómo lo ve el gobierno cubano, teniendo en cuenta de que Obama dice de que por el momento esto es lo único que puede dar, ¿no? La opinión de Sergio Acosta, periodista cubano de Radio Nederland. El presidente colombiano Álvaro Uribe llega hoy a Caracas, donde mantendrá conversaciones con su par venezolano Hugo Chávez, en un intento de impulsar nuevamente las relaciones diplomáticas entre los dos países. En la agenda de conversaciones entre los dos mandatarios están sobre todo asuntos de tipo comercial. Al teléfono está Iván Bruesco, analista de Fridays. Señor Bruesco, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué prima en este caso en las relaciones entre Colombia y Venezuela, lo político o lo comercial? Bueno, es una pregunta muy válida, porque políticamente parecen ser dos países muy divididos, con una rivalidad que se mostró claramente en el año pasado con movilización militar en la frontera, pero al nivel comercial tienen una relación excelente, con un comercio binacional que ha crecido desde 2002 a una tasa impresionante. De hecho, la primera reunión del año, de este año, entre Uribe y Chávez, celebró estas tasas de comercio, y Chávez insistía que podían aumentar a 10 mil millones de dólares por año el comercio entre los dos países. Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia después de Estados Unidos, que da una idea del tamaño y la importancia. ¿Por qué es así? Porque Venezuela produce mucho petróleo, tiene una moneda, el Bolívar, y Bolívar fuerte ahora, que está muy apreciado en valor, y es más factible importar, sobre todo alimentos, desde Colombia, de producir esos mismos alimentos en el país. Para que esto continúe así, ¿cuán importante es que el asunto político se solucione? Bueno, tomamos como un ejemplo muy concreto el bombardeo del campamento de las FARC en Ecuador el 1 de marzo del año pasado. No sé si se acuerdan del significado político de la explosión de rabia en Ecuador y Venezuela. Solo una semana duró un poco la congelación de la relación comercial entre los dos. Y es seguro que en esa semana la presión a los gobiernos de Venezuela y Colombia en el sentido de reparar las relaciones era muy importante. Los productos colombianos han sido esenciales en los últimos años en Venezuela en aliviar la escasez de alimentos, que se ha notado por varias razones en la economía venezolana. Y al lado de Colombia, obviamente, es un ingreso de dinero de Venezuela muy importante. Ahora tenemos la crisis financiera. Obviamente, en esas circunstancias no se puede de ninguna manera sacrificar una relación comercial tan importante. Para terminar esto, Iván Brisco, ¿cuán profunda es la huella que deja estas relaciones malogradas entre Colombia y Venezuela del 2008? Creo que esto obviamente ha dejado un resentimiento entre los dos gobiernos, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la prioridad de Uribe? ¿Cuál es la prioridad absoluta de Chávez? Es el apoyo popular dentro de sus países y la fortaleza de sus gobiernos. Y en ese sentido es la relación entre ellos y sus pueblos, sus electorados, que es lo más importante. Yo creo que hay un poco de realismo político que está determinando las relaciones en este momento. Muchas gracias, Iván Brisco, desde Madrid. Muchas gracias. Esta es la matinal para las Américas de Radio Nederland. La recesión en la que está inmersa España ha llevado a que las remesas enviadas por los extranjeros, sobre todo a Bolivia, Ecuador y Colombia, se recorten en un 7,2% en el 2008. Esta es la primera caída que se evidencia en estos años de alta afluencia de inmigrantes. Íñigo Moré, del Centro de Investigaciones Remesas.org, sobre los efectos que tienen las remesas sobre los países antes mencionados. Esa caída de las remesas responde a un deterioro del mercado laboral en los países emisores, y no solo España, y ese deterioro parece estar continuando en los primeros meses de este año. ¿Hay datos que indican un retorno de los inmigrantes por la crisis económica en España? Bueno, hay varios programas para tratar de favorecerlo que no han tenido mucho éxito. Hasta el momento creo que apenas 2 millares de inmigrantes se han acogido a estos programas, y se trata de la única estadística que disponemos sobre el retorno de los inmigrantes, que yo diría que es bastante improbable que regresen a sus países por dos motivos. El primero de ellos, porque el salario que están obteniendo en España, incluso en estas condiciones de crisis, multiplica por 5 como media el último salario que obtuvieron en sus países de origen. Esto significa que probablemente los emigrantes van a hacer el mayor esfuerzo para tratar de permanecer aquí, y que el colchón de diferencial salarial todavía es grande como para que juzguen rentable la permanencia. No creo. ¿Cuáles son los pronósticos para el año 2009 al respecto de los envíos? Mira, es muy difícil hacer ningún pronóstico. Las remesas no han caído porque los emigrantes hayan perdido la voluntad de remitirlas. Han caído porque los emigrantes han perdido su empleo. y no tienen rentas que remisar. Y probablemente esa situación se agrave. Pero para que se haga usted una idea, los dos organismos con más credibilidad del país en 3 meses han percibido un deterioro notable de la situación económica y así lo han reflejado en sus estadísticas. Es absolutamente en estas condiciones imposible decir si dentro de 3 meses esto va a seguir así o no. Y todo lo que se puede decir es que probablemente caigan. Y probablemente además esta situación es absolutamente idéntica en todos y cada uno de los países de Europa. Escuchamos a Íñigo More del Centro de Investigaciones Remesas.org. La entrevista fue de Mary Grace Van Leeuwen. La crisis financiera impactó también la industria del vino chileno con una caída del 9,6% en el volumen exportado en el 2008. Aunque también abrió la oportunidad a los productores locales de posicionar vinos de menor precio en un escenario de mayor austeridad, según opinan los expertos. Eduardo Fernández conversó con René Merino, presidente de los exportadores de vino de Chile. El descenso estaría vinculado a una disminución mundial en el consumo de vinos por el cierre de miles de restaurantes y centros de venta. Don René, ¿qué medidas va a implementar su sector para evitar males mayores en la industria del vino en Chile? Efectivamente, nosotros hemos visto una caída de nuestras exportaciones en los primeros 2 meses del año, pero la verdad es que 2 meses es muy poco tiempo como para hacer una evaluación real de cómo va a venir el año. Nosotros tenemos la convicción, de hecho, lo que hemos estado viendo dentro de nuestros asociados es que marzo ha sido un mes un poco mejor. No hay una caída concreta del consumo. Efectivamente hay una disminución del consumo en restaurantes, pero el consumo global probablemente había un traslado de consumo desde los restaurantes a las casas. La verdad es que la visión que nosotros tenemos de esta caída de los primeros meses, que esto se debe más bien a ajustes de stock de nuestros importadores y también a los problemas financieros que ellos tienen en los países en los que están. En Inglaterra los problemas financieros son serios, es difícil conseguir una carta de crédito, es difícil conseguir un crédito, en Estados Unidos lo mismo. Entonces, en definitiva, lo que nosotros estamos viendo es un escenario en el cual el consumo no ha caído, en el cual hemos tenido unos primeros 2 meses muy apretados por problemas financieros en los países de destino, más que por otras razones. Y lo que estamos viendo es que efectivamente creemos que tenemos una perspectiva en el mediano plazo un poco más positiva, porque creemos que la gente probablemente va a hacer una sustitución por precio. Es decir, el que toma hoy día vino francés, italiano, español muy caro, o americano muy caro, probablemente va a buscar alternativas de menor precio. En esas alternativas de menor precio, sin decir vino barato, es otra cosa que nosotros queremos sacar del léxico, digamos. Nosotros no vendemos vino barato, nosotros entregamos muy buena relación precio-calidad en todos los segmentos de precio, incluso en los segmentos más altos de precio. Cuando esas personas entonces que toman vino italiano, español o francés de más alto precio decían bajar su nivel de consumo en algún porcentaje, ahí es donde Chile tiene la mejor relación precio-calidad del mundo, y en ese sentido nosotros tenemos algún grado de optimismo de que las cifras de aquí hacia final de año se reviertan. Chile es uno de los mejores países, si no el mejor preparado para enfrentar la actual crisis, debido a la relación precio-calidad y a la constante innovación y mejora en la calidad de los vinos de Chile a precios realmente convenientes para el mercado norteamericano o europeo. No, lo que nosotros decimos y lo que nosotros insistimos es que Chile entrega la mejor relación precio-calidad en todos los rangos de precios, desde los vinos más caros a los vinos más baratos. Y efectivamente, en ese sentido, en un escenario de crisis en el cual la gente decida consumir vinos de precios más razonables, más asequibles, nosotros estamos muy, muy, muy bien preparados para eso. René Merino, presidente de los exportadores de vino de Chile. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Obama levanta las restricciones para viajar y enviar dinero a Cuba, escribe el matutino español El País. La medida del presidente estadounidense Barack Obama marca otra clara diferencia con la política de su predecesor George Bush. Obama cumple su promesa electoral en vísperas de la presentación oficial ante toda la comunidad de jefes de estados americanos en Trinidad y Tobago. Otro diario español, el ABC, da parte de la reacción del ex líder cubano Fidel Castro al anuncio de Obama. En su comentario titulado Reflexiones, Castro dice que del bloqueo, que es la más cruel de las medidas, no se dijo una sola palabra. Así se le llama piadosamente a lo que constituye una medida genocida. Tailandia, presa del caos, reza el titular del Financial Times de Gran Bretaña. La crisis política en Tailandia dejó un saldo de 2 muertos y más de 100 heridos. El International Herald Tribune informa que Israel acusa a Hezbollah de controlar el tráfico de heroína de Líbano a Israel. Según los equipos antidroga de la policía israelí, se trafica cada año droga por valor de cientos de millones de dólares destinada para el mercado israelí. El alemán Frankfurter Allgemeine publica que Corea del Norte anunció el abandono de las negociaciones para el programa nuclear y la reanudación de dicho programa. El anuncio es una señal de protesta por la condena por parte del Consejo de Seguridad de la última prueba de misil de Pyongyang. El cotidiano francés Le Figaro escribe que un reciente sondeo indica que solo un 35% de los franceses está a favor de la entrada de Turquía a la Unión Europea. La encuesta se efectuó después de que el presidente estadounidense Barack Obama hubiera declarado que la adhesión de Turquía sería una importante señal para un país musulmán grande. El matutino holandés de Volkskrant informa que en Georgia continúan las protestas contra el presidente Mikhail Saakashvili. Ayer se manifestaron por quinta vez ante el parlamento y la residencia del presidente. Y así concluye la matinal de este martes 14 de abril a través de Radio Nederland, la radio que nos acerca. Patricia Karpovich y Fernando Cabrera les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, muy buenos días para todos.